mujer, te percibo tu querer. Parado en la talanquera, me he quedado sin comer. Parado en la talanquera, me he quedado sin comer. Por ti, me da pena y me lo callo. También se quedó con hambre en la puerta mi caballo. También se quedó con hambre en la puerta mi caballo. ¡Sopla! Cualquiera de un resbalón, mete la pata en un hoyo. Cualquiera de un resbalón, mete la pata en un hoyo. ¡Llámalo! ¡Caramba, caramba, caramba, señores! Tú me tienes trastornada, yo te lo digo a Anacleto. Échame pa' acá tu boca, que voy a chujar un beso. Échame pa' acá tu boca, que voy a chujar un beso. Coge el hombre. Caramba, caramba, caramba, señores. Mire, ya tú me sorprendes, yo no esperaba tal cosa. Qué bonita está la tarde, me voy a casar Tobosa. Qué bonita está la tarde, me voy a casar Tobosa. ¡Llámalo! ¡Caramba, caramba, caramba, señores! No te haga el bobo Anacleto, deja la Tobosa a un lado, que tengo guardado en casa. Frituras de bacalao, que tengo guardado en casa, frituras de bacalao.